Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días a todo el Valle de Tras la Sierra. Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy, martes por la tarde, nos acercamos al pueblo de Villa de las Rosas en esta tarde espectacular que nos trajo nuestro Valle de Tras la Sierra y convocados por lo que va a suceder en el día de mañana. Aquí en el pueblo, la proyección de esta película, este documental, Al Borde, del escritor y cineasta César González. Una película que se viene estrenando en estos días por distintos lugares de todo el país y que parece ser que la clave tiene que ver con generar cierto encuentro, debate, reflexión acerca de este proceso eleccionario que se viene desarrollando en nuestro país. Para charlar un poquito y bueno, conversar un poco sobre lo que va a suceder, estamos aquí con Matías Fernández. Matías, te agradecemos muchísimo, muchísimo acá la atención. Y bueno, un poco, ¿no? Interesante utilizar algo como una película para generar debate, ¿no? Que a veces falta mucho. Así es. ¿Cómo es? Hola, primero, muchas gracias, Pablo. Vamos a cerrar la campaña viendo una peli, un documental que yo vi partecitas. Es muy impresionante, está muy bien hecho, moviliza mucho. La idea justamente de este documental es movilizar tanto a los simpatizantes de Massa como a los de Milei, digamos, a la gente que va a votar, como un disparador para discutir, para debatir, para darnos cuenta realmente qué propone cada candidato, qué proyecto hay detrás, porque viste que esto, más allá de las personas o personajes, hay proyectos detrás, ¿no? Que eso es muy importante. No hay que olvidarnos que tanto Javier Milei como Sergio Massa, más allá de sus personas y características personales, hay proyectos políticos detrás, y creo que esta película refleja muy bien eso, justamente, ¿no? ¿Qué propone La Libertad Avanza? ¿Qué propone Unión por la Patria? Entonces nos vamos a juntar mañana, en realidad hoy, iba a ser el jueves, pero como está el partido de Uruguay y Argentina, lo pasamos a hoy, a las 8 de la noche, acá en Villa de las Rosas, en La Rosa de Belgrano, acá en la esquina frente al dispensario, pantalla gigante afuera, intentaremos que haya unos choris, supongo que sí que va a haber, para que compartamos también esa rica y tradicional comida. Y bueno, nos vamos a sentar a ver. No es muy largo el documental, pasa rápido porque, como te dije, es muy con imágenes muy fuertes, digamos, muy bien hecho. Y a partir de ahí nos vamos a sentar a debatir, si hay ganas, a charlar un poco. Por lo que vos decís, Mati, entonces vos evaluás que falta entonces un poco de debate, reflexión en el pueblo. Tenemos dos universos. Tenés el universo de la gente, digamos, politizada, militante, que nosotros ya estamos, te diría, agotados, ¿no? Después hay un enorme sector de la población, de los vecinos, de las vecinas, que no están politizados. Y está bien que así sea. A ver, esta cosa de la política y de las elecciones nos motiva mucho a los militantes. Pero después hay un enorme sector de la población que vive, que labura, que vive la vida diaria. Entonces, justamente a toda esa gente que no tiene tiempo ni ganas, y se entiende que así sea, en debatir, en estar pensando en política, esta película es como que estimula eso, estimula ponernos todos en modem política para poder debatir justamente eso, tratar de poner la política en el plano que debe estar, porque en definitiva el precio del pan, la inflación, etcétera, son decisiones políticas. Entonces está bueno debatir ideas. Y esto es un disparador para eso, ¿no? Para que nos sentemos, para que veamos y reflexionemos. A mí lo que se me ocurre, capaz está bueno, digamos, el marco, el instrumento, que es algo que podría suceder, no sé, me sale siempre, pero bueno, de distintas maneras, ¿no? Ahora es como el momento. Claro. No, esto fue. O que sea acá en la plaza, para que convoque más gente, no sé. Que sea cuando, en vez de hacerlo. Pero esto es acá en la plaza, o sea, está el boliche, acá estamos sentados en la plaza, sí, lo ves desde acá. Pero pasa que la plaza, sí. Está sucediendo algo, el que pasa. Sí, tenés razón, no, pero. No sé, se me ocurrió hoy cuando estaba mirando el. Tenés razón, y ahora que me lo decís, no está descartado. Capaz que podemos hacerlo en la plaza. ¿Por qué no? Sí tiene que ser cuando no hay luz, por eso se hace a las 8 de la noche, porque es pantalla gigante, digo yo, pantalla grande, claro. vamos a ser sinceros. No. Pero es bastante grande la pantalla. Y a mí lo que me parece interesante, Matías, es traer en este caso una película o cualquier manifestación artística, ¿no? En este caso de alguien como César González, que es alguien de, obviamente, de extracción muy, muy humilde, y que de alguna manera, por lo que yo pude observar en el documental, refleja un poco qué pasa con esta situación que se está viviendo en su barrio, en la villa, ¿no? Y cómo se interrelaciona, porque obviamente, como en todos los ámbitos, ahí es eso. Hay gente que vota una cosa, claro. Gente que vota otra, gente que le importa más, gente que le importa menos, sí. ¿No? Pero cómo interpela a esa sociedad. Totalmente, porque aparte todo lo que está ocurriendo, a comparación de otras elecciones, no es que hay un candidato que representa más, mirá las campanas, un candidato que representa más a un sector popular y a otro no. O sea, atraviesa todas las extracciones sociales, no todas las edades, ¿no? Es como que la juventud es más afín, ¿viste? Se dice eso. Yo creo que también hay muchos mitos ahí con las encuestas. Pero bueno, es interesante ver lo que está pasando en las barriadas, ¿no? Y Pablo, y en buena hora que se genere un debate, ¿no? También poner... A todos estamos muy asustados por esto de Milei, pero bueno, Milei es producto de una situación también, ¿no? Por algo está pasando, que esto nos lleve a preguntas profundas, de fondo, ¿qué venimos haciendo? Entonces, en buena hora, bueno, esto de Milei nos está metiendo un dedo en un lugar que nos hace... Interpelando también. Interpelando, claro, interpelando mucho y en buena hora. Esperemos que Massa gane y una vez que Massa gane, vamos a empezar a interpelar mucho al gobierno que se establezca, porque hubo muy poca participación estos años, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ahora estamos con esta cuestión. Vamos a entrar en el desierto, como decía Saint-Exupéry. En el desierto valgo lo que valen mis divinidades. Entramos en el desierto, en el mundo real, y ahí ya no hay... Ahí hay, bueno, che, listo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con los más pobres? ¿Qué hacemos con la injusticia? ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con lo otro? Ahí empieza lo en serio, digamos. La elección es como un pedo de nube, ¿no? El momento de la elección. Después empieza la realidad. Bueno, Mati, muchas gracias. Ojalá que se acerque bastante gente. Dale. Y que bueno, que se cumpla ahí el objetivo, o por lo menos arrancar con totalmente. Sí, vénganse con ganas de ver un buen documental y de sentarse, pasar un lindo o vívido momento. Y si viene un debate después, en buena hora. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Pablo.